Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. El barro, así que desde esa unión nos consideramos tribu, siempre ceramista de cualquier lado del planeta es tribu con el ceramista de cualquier otro lado del planeta. Ver a la gente que perdió absolutamente todo, ver un panorama desolador, tremendo, y sin embargo la voluntad de salir adelante que tienen. En el país existen leyes, en Córdoba hay una ley que es muy parecida a la de Chubut y no se cerró ninguna industria, así que y no se cayó Córdoba del mapa. Como amante de la naturaleza, del ambiente, tiene que ver con el arraigo, con las ganas, con el corazón que uno le pone a todo lo que es la naturaleza. De ese punto de vista, una desazón terrible. Pueden mantener al margen, me parece, las organizaciones, los espacios, los partidos políticos locales, de permitir ese avasallamiento a la vida y a las condiciones de vida de la gente en el territorio. Enfoques. Trelew, Chubut. A partir de los incendios sufridos en la comarca andina, una vecina de Trelew organizó la colecta de cuadrados tejidos de lana para la confección de mantas a ser enviadas a las familias que sufrieron la pérdida de sus viviendas. Dora de Pedro, en comunicación con Enfoques, nos cuenta la experiencia de organización colectiva de mujeres tejedoras que se han sumado a la propuesta, cómo ha repercutido la misma en las integrantes del grupo que se conformó y el viaje que realizó junto a su familia para efectuar la primera entrega. Todo comenzó con una charla con mi prima, Delia Williams, uh-huh. Que en realidad ella fue la que me dio la idea a mí, que tenía ganas de... Nosotros ya habíamos colaborado con todos los viajes que hizo el Indio con los camiones, ya habíamos estado colaborando con mi esposo, mis hijas y ella también. Y me dice una noche, yo siento que tengo la necesidad de seguir ayudando, hacer algo más. Dice, si vos me acompañás, dice, empezamos a armar mantas, a tejer cuadraditos. A ella le gusta mucho tejer al crochet. Dice, tejemos unos cuadraditos y armamos unas mantas y las mandamos. Creyendo que esto iba a ser, bueno, les comentamos a algunas amigas nuestras, grupos de amigas, de conocidas, y bueno, le digo, dale, lo hacemos. Así que, bueno, le pedimos a mi hija si me hacía un flyer, lo hizo, y bueno, se le ocurrió a ella, a mi hija, compartirlo en el Facebook. Nosotros lo compartimos por WhatsApp, y bueno, al ver que ella lo había compartido en Facebook, también lo hicimos nosotras. Y nos quedamos, la verdad, que recontra sorprendidas porque no pensamos que iba a tener tanta repercusión. Claro, empezaron a llamarnos y gente totalmente desconocida. Y bueno, como teníamos tanta gente, tantos contactos, decidimos armar un grupo de WhatsApp para estar más comunicadas y más organizadas. Así que bueno, así lo hicimos. En este momento somos 61 mujeres que estamos en un grupo de WhatsApp. 61 en el grupo de WhatsApp y alrededor de 67, 70 que no están en el grupo, pero sí están colaborando con nosotras. Te puedo decir que mañana tengo que ir a retirar a la casa de una amiga una caja con cuadraditos que vienen de Mar del Plata. Así que imagínate, bueno, al principio cuando empezamos a hacer tantas, yo un poco me asusté porque digo, ¿cómo vamos a hacer para armar todas las mantas? Y no, la verdad que se ha hecho un grupo fabuloso. Mujeres, tejedoras, y no solamente tejedoras, también están haciendo mantas de patchwork en tela. Así que se está haciendo un trabajo, la verdad que espectacular, hermoso. Somos alrededor de 130 mujeres, sí. Que muchas de esas mujeres están solas en sus casas, y esto lo han tomado como... como una, qué sé yo, viste, están relajadas, están entretenidas, conversamos, no mucho porque ya dijimos que el grupo tiene que ser exclusivamente para esto, pero viste, siempre tienen algún comentario y se sienten muy muy acompañadas, muy qué acompañadas, bueno. Así que eso también nos da una sensación, viste, de reconfortante, decir, bueno, todo lo que estamos haciendo vale la pena. Y bueno, y esto las mantiene entretenidas, ocupadas en algo, y está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Ya habíamos juntado 32 mantas y estábamos viendo la manera de mandarlas para allá. Ya empezaban los fríos. Y bueno, le digo a mi marido, le digo, tengo unas ganas de ir yo a llevar las mantas, porque, viste, cuando pasan cosas así, sí, uno sí. Quiere estar presente, porque por más que te cuenten las cosas como son, hasta que no las ves, no dimensionas la realidad de lo que están viviendo. Así que, bueno, él como también es una persona muy, muy solidaria, siempre está tratando de ayudar al otro. Bueno, junto a sus herramientas, él es electricista, así que... llenó la camioneta de sus herramientas y bueno, nos fuimos nosotros y también Delia, mi prima, que es la que está con la campaña conmigo, su esposo Luis Molina y su hija, que había venido de vacaciones de Buenos Aires. Así que nos fuimos los cinco para la cordillera. Bueno, allá mi esposo y Luis iban todas las mañanas a ayudar a la gente a reconstruir un poco sus casas. Y nosotras salíamos a caminar con nuestras mantas, visitando a la gente y bueno, viendo a ver qué necesidades tenían y entregándolas. Las respuestas que recibimos fueron maravillosas, te puedo asegurar. Y aparte, ver a la gente que perdió todo, absolutamente todo, y ver un panorama desolador, tremendo, y sin embargo, la voluntad de salir adelante que tienen, sin pedirle nada a nadie, solos, porque la verdad que la ayuda que recibieron es de la gente común como nosotros, viste, en estas cosas la gente ayuda a la gente, y están ellos saliendo adelante, reconstruyendo sus casitas como pueden, ayudándose unos con otros. Nos faltó muchísimo por recorrer porque son muchísimas las casas, es muy extenso, es toda la parcela 26, la ecoaldea que está atrás de la brigada, que también los brigadistas perdieron todo, hasta sus autos, y Barrios del Sur. Esa es la zona que nosotros recorrimos, que fue una parte nada más, porque ya te digo, son muchísimas casas y además es muy complicado el suelo para recorrerlo a pie. En auto no se puede entrar y a pie es muy difícil. Así que bueno, pero entregamos nuestra primera tanda de 32 mantas y la verdad que volvimos más que satisfechas con lo que estamos haciendo. Ahora seguimos porque, bueno, la idea era ver qué hacemos. Terminamos, hacemos la entrega y qué hacemos. Bueno, nosotras nos fuimos y las mujeres siguieron tejiendo, así que ya tenemos entre 15 y 16 mantas ya en confección, así que bueno, vamos a ver esta segunda tanda cómo hacemos para bueno, mandarla, pero igual hicimos contactos allá con gente, de alguna manera le va a llegar a la gente que necesita. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Thank you. Bariloche, Río Negro. María Eugenia es alfarera y se sintió conmovida por las consecuencias del incendio que comenzó el 9 de marzo pasado y que afectó a más de 500 familias de los parajes rurales de Golondrinas, Radal, El Hoyo, entre otros. Por eso, y con la intención de poder colaborar, ideó un proyecto que hoy se extiende por todo el país agrupando a muchísimos alfareres que han puesto sus obras a disposición para que mucha gente de todo el país pueda colaborar con las familias damnificadas. Escuchamos a María Eugenia contando sobre el proyecto Renace Patagonia. Renace la Patagonia nace como idea unos días después de ocurridos los incendios ahí por Lago Puelo. Surgió como idea, digo, porque bueno, primero estaba en mi cabeza y luego la comenté a unos colegas y les planteé la idea de poner nuestro oficio al servicio de la comarca, básicamente. Yo en ese momento no tenía dinero para donar, ni ropa, pues estaba recién mudada, así que se me ocurrió, si soy ceramista, alfarera, puedo poner mi oficio al servicio, vender las piezas y con lo recaudado, bueno, destinarlo a las familias, a parte de familias que necesiten dinero para reconstruir sus hogares. Y así surgió, y la idea fue, la semilla fue tirada al viento y esparcida en toda la Argentina, y hoy en día somos más de 150 ceramistas trabajando para este proyecto. La idea es que cada ceramista pueda aportar desde su taller piezas, destinando el 100% o un porcentaje que el ceramista mismo quiera, para fondos, para donaciones. Así que estamos laburando con rifas, estamos laburando con piezas, con venta de piezas, con sorteos de obras de arte de ceramistas muy reconocidos aquí en Argentina. Se han sumado personas también que por ahí no tienen que ver con el mundo cerámico, pero que les gustó la idea. Entonces, desde su lugar, yo les dije que sí, que obvio que re podían trabajar, ¿no? Así que bueno, Renace la Patagonia nace en principio como una convocatoria a ceramistas, pero luego ya se fue abriendo y hoy hay artesanos, hay artistas, hay personas que venden productos sustentables, ecológicos, bueno, es así diverso, se está manifestando diverso. Por otro lado, en lo que es la comunidad cerámica, se dice que nos une el barro. Así que desde esa unión nos consideramos tribu, siempre. Ceramista de cualquier lado del planeta es tribu con el ceramista de cualquier otro lado del planeta. Así que somos como una gran familia y se siente. Hay una gran solidaridad en el grupo, una gran actitud de trabajo, ¿no? Para el prójimo, se comprende lo que se está haciendo y se trabaja por ello. Y de ahí, bueno, la unión del arte con el ser solidario, esta cuestión intrínseca del artista, del artesano, que tiene con la sensibilidad y el poder empatizar con un otro, con un otro. Desde ahí yo creo que está muy relacionado, y además partamos de la base que somos humanos, ¿no? No importa lo que uno esté haciendo, la carrera que siga, somos uno básicamente, así que me parece que acá en este terreno que bueno, que habilitó Renace la Patagonia, se puede visibilizar la diversidad en cuanto a producción de ceramistas, la diversidad en cuanto a personas que somos, y el propósito y la intención es la misma, ayudar, simplemente, Hay un Instagram del proyecto que se llama Renace la Patagonia. Hay varios también en otros lados del país, en Bahía Blanca, en La Pampa, en La Plata. La idea es hacer difusión, mucha difusión en las historias del Instagram. Ahí es donde está todo siempre actualizado. En el muro del Instagram, lo que se llama feed, están publicadas las piezas. Algunas de ellas ya fueron vendidas. Digamos que el contacto es a través de cada ceramista. O sea, Renace la Patagonia convoca a los ceramistas, los agrupa y los publicita dentro de esta página que les estoy contando. Hay unos listados hechos en las publicaciones sobre la cantidad de ceramistas que somos para que se puedan ingresar por zonas, y el dinero es directamente transferido a las familias con las que trabajamos, que están emparentadas con Abrazo a la Comarca, que es otro proyecto que se dedicó a recabar datos de quiénes eran los que necesitaban fondos para construir sus casas. La persona que quiera adquirir una pieza se puede comunicar conmigo y yo los ayudo a elegir el ceramista, depende de la zona donde esté, o quizás directamente ya se haya comunicado con el ceramista que quiere, que aparecen ahí publicados en este Instagram. Y tanto el ceramista como yo les facilitamos los números de cuenta, que también están publicados, de las familias que más están necesitando. Y vamos haciendo un equilibrio entre las familias que ya recibieron transferencias y las que aún no, como para que todo sea más igualitario. Como ya te digo, esto habilita mucho la transparencia, dado que el comprador, la compradora, directamente transfiere a la familia y nos manda a nosotros el comprobante de transferencia. Nosotros chequeamos los datos, que esté todo ok, y ahí entregamos la pieza. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Comarca Andina. Pasada la temporada de verano y con el saldo de miles de hectáreas quemadas, ganado y pasturas perdidas, conversamos con Jorge Cuevas, integrante del área técnica del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, encargado de prevención y manejo del fuego. Como del punto de vista humano, como persona, como todo, ¿no es cierto?, como amante de la naturaleza, del ambiente, hijo, nieto, bisnieto de los primeros pobladores de acá. Y no tiene que ver mucho eso, pero tiene que ver con el arraigo, con las ganas, con el corazón que uno le pone a todo lo que es la naturaleza. De ese punto de vista, una desazón terrible. O sea, uno ve las imágenes, las últimas, y realmente pareciera que fuera en otro lugar, pero realmente fue acá, nos incumbió de pleno. Y del punto de vista técnico, lo que te puedo decir es que fue una temporada muy compleja, que todavía se está analizando, pero bueno, últimamente están los últimos detalles de superficie, números fríos y todo lo demás, pero ahora se los voy a ir pasando. Pero en definitiva era una temporada compleja desde el punto de vista meteorológico, con temperaturas altas, con humedad relativa baja, con lluvias escasísimas, con los combustibles, como le llamamos al toda la parte vegetal, tanto fino, medio y grueso, en una desecación como hace mucho tiempo no se veía. Del punto de vista desde el análisis que se hace desde el SPLIF, en cuanto a lo que son los índices meteorológicos y demás, se batieron. Nosotros tenemos tres códigos y tres índices que nos dan a nivel país, digamos, el INPI. El INPI es el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios Forestales. Es un método que comenzó en el año 2000, basado en métodos canadienses y demás, que en base a datos meteorológicos simples como temperatura, humedad relativa, viento, humedad, uno tiene, y precipitaciones, uno va coordinando y tomando los códigos y los índices, que son seis en realidad, ¿no? Esos seis códigos e índices tienen máximos históricos que son dados por tabla, y se batieron de esos seis récords, se batieron cuatro. O sea, son temporadas atípicas en las cuales uno realmente se encontraba con situaciones de vegetación tan seca, y que era realmente impresionante los los focos secundarios que se iban dando y todo lo demás. Si bien tuvimos una temporada que comenzó en septiembre, con algunos incendios acá en la parte alta de Mallín Hogado, en la parte de Seguel, arriba, se comenzó con la temporada en septiembre, octubre y noviembre, con incendios más que nada chicos y de lo que llamamos de interfase, con algunos escapes de quema, pero realmente la temporada fuerte comenzó el 4 o 5 de enero, y ahí comenzamos directamente sin parar, enero, febrero, marzo, hasta abril, hace una semana, en la cual todavía había incendios en la comarca. El cambio climático y el efecto niña que se venía dando y se venía prediciendo de alguna manera, pero datos como por ejemplo que tenemos que llovió en la estación meteorológica de Cuesta del Ternero, de la zona de Andén, llovieron 17 milímetros, o sea, entre enero 10 milímetros y 7 milímetros en marzo, es una cosa impresionante en lo que es la sequía, ¿no? Nosotros tenemos divididas en cuatro secciones toda la jurisdicción, las 450.000 hectáreas de jurisdicción del ESPLIF, 450.000 hectáreas. Las tenemos divididas en cuatro zonas, la 1 es la urbana, la 2 las zonas de interfase, las zonas donde se juntan el bosque con las casas, la 3 es la zona del este. La zona del este arranca en ruta 40, digamos, directamente hacia el este, hacia la zona de Cuesta del Ternero, que fue la zona mucho más afectada, la zona 3, y la zona 4, la zona del Follel, el Manso, el Ampral, el área protegida y demás. Uh-huh. Para que se hagan una idea, el número final de esta temporada hasta hoy es de 15.567 hectáreas, o sea, 15.500 hectáreas de todo tipo, de bosque nativo, bosque implantado, arbustales, matorrales y pastizales. 15.500 hectáreas, de las cuales prácticamente el 99% están en zona del este, en la zona directamente desde Cuesta del Ternero hasta el campo de Copetel, puesto de Chapa, el gran incendio de Cuesta del Ternero, el incendio del Boquete. Lo tenemos estas 15.500 hectáreas clasificadas en, por ejemplo, lo que fue 2.400 hectáreas de bosque nativo, 1.890 hectáreas de pinos, 4.890 hectáreas de matorrales y 6.300 hectáreas de pastizales y monte y areales, que son los lugares más secos de altura. O sea, para que tengamos una idea de estos números, digamos, no se veían hace muchísimo tiempo, no teníamos registrado estas, lamentablemente, en estas estadísticas. Y está concentrado directamente entre lo que fue el 4 de enero, como les contaba, hasta prácticamente hace pocos días. El incendio gigante ahí de Cuesta del Ternero, también con casi 5.680 hectáreas, la zona del Boquete con 6.000 hectáreas, un rayo causó 2.495 hectáreas en la zona del puesto de Chapa, en la entrada de, como quien va bajando al Arroyo de las Minas. Uh-huh. El campo de Copetel, 725 hectáreas. Wow. O sea, superficies grandísimas en la parte del este, donde pegó mucho más fuerte la sequía, ¿cierto? Lo que hablamos es esto justamente de que hay una paradoja, no sé si en algún momento de la charla vamos a comprender lo que son, de que tuvimos 11 hectáreas de incendios de interfase en la zona de Río Negro, 11 hectáreas, que fue mínimo comparado con lo que lamentablemente ocurrió en la zona de Chubut, donde fue prácticamente lo más trágico, el incendio más trágico de la Argentina, que está catalogado así, con lamentables pérdidas de vidas, de viviendas y demás, uh-huh. y desastre ambiental. Entonces nosotros lo que tenemos es una situación inversa a lo que fue en Chubut, a nivel comarcal, con 11 hectáreas en las zonas de interfase, básicamente escapes de quema, la zona de Mallín Hogado, que tuvo un incendio grande en Mallín, en la zona en octubre, si se acuerdan, fueron como 7 hectáreas. Sí. Eso es interfase, pero el grueso de las 15.567 hectáreas, la mayoría fue en la zona del este, en la zona de Cuesta Ternero hacia la estepa, y eso fue incendio que abarcó predios rurales, como lamentablemente ocurrió en la zona de la Cuesta Ternero, con todas familias que perdieron hasta viviendas también y infraestructura, ¿no? Yo estoy acá en una oficina que estoy rodeado de folletería de informativa que venimos desarrollando preventiva de años trabajando en esto, y uno se dice, ¿qué más tenemos que hacer, no? ¿Qué más tenemos que hacer? Y realmente lo hemos hecho, pero hay que redoblar el esfuerzo del contacto directo con la gente, con los referentes de las juntas vecinales, de los referentes de los barrios. Cada vez, o sea, lo hemos hecho, pero es como que ahora se ha tomado conciencia de muchas cuestiones, tanto de la parte interesada como nosotros mismos también, que somos interesados en el tema de que los que vivan en el bosque y los que vivamos en el bosque estemos realmente conscientes de la zona en la cual estamos y de las medidas de prevención que hay que lograr para lograr una autoprotección. O sea, lo que pasó lamentablemente en Golondrinas, el Radal, en el Lote 26, en los lugares donde había casas metidas dentro del bosque, pasó a una velocidad increíble y que ahora le voy a dar unos números de velocidades de propagación y demás, pero que toda la prevención que se ha venido haciendo, digamos que tenemos que recontramandarla, intensificarla, charlar con la gente de nuevo. Nosotros tenemos identificados 16 zonas de interfase, tomando desde el paralelo 42 hacia el norte, hasta la Pampa de Mallín Alto, la cual es 16 sectores de interfaces distintas, que van desde, por ejemplo, una idea, ¿no?, de Villa Turismo, pasando por el Eco Barrio, Loma del Medio, Tierra Dignidad, Entre Árboles, Mallín del Medio, o sea, todo lo que se les ocurra en cuanto a lo que es casas metidas dentro del bosque, zonas de interfase, ¿no? O sea, como que ahora le contamos cómo es la idea de este año de bajar a terreno cada vez más estas situaciones desde el punto de vista nuestro como institución, pero a su vez asociando a otras instituciones que también tienen la responsabilidad como Protección Civil o bomberos voluntarios mismos, ¿no? Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Chubut. Se acerca la fecha de cumplimiento de los 6 meses con los que cuenta la legislatura provincial para tratar la iniciativa popular presentada por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut y avalada por más de 30.000 vecinos para prohibir la megaminería metalífera a cielo abierto y la extracción de uranio en el territorio. Como sucedió en 2014 en oportunidad del tratamiento de la primera iniciativa, los lobistas mineros realizan declaraciones y publicaciones demonizando el proyecto e intentando confundir a los legisladores y legisladoras y a la ciudadanía respecto a las consecuencias que generaría la aprobación de la IP. Desde Enfoques dialogamos con Pablo Lada, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, quien se refiere a esta nueva embestida y aclara cuál es el contenido del proyecto presentado. Yo lo que sentí al escuchar esto, ver la noticia, es como un déjà vu de 2014 cuando se hizo la primera iniciativa popular. Lo que están expresando es que si se aprueba la iniciativa popular, han salido en estos días los sectores del lobby minero y el ministro, que parece repite los mismos argumentos, a decir que si se aprueba la iniciativa popular, poco más que se acaba el mundo, ¿no? Hace un ratito escuché a un ingeniero, un tal Donato Laurita, que ya ha salido en otras oportunidades, a decir que no se iban a poder ni lavar los platos, que no se iba a poner ningún tipo de industria. Bueno, que lo diga ese señor, vaya y pase, pero que lo diga un ministro, ya ahí está pecando de ignorancia supina, porque él tiene la obligación como ministro de hidrocarburos y minería de no decir semejante barbaridad. Pero esto hay que leerlo en clave de que, bueno, hay primero una suerte de apriete a los diputados, no se les vaya a ocurrir aprobar la zonificación, ya le están avisando, el mensaje es ese, ¿no? Y otra, demonizarla, ¿no? Pero diciendo mentiras muy, muy grandes, porque uno con leer nomás el encabezado que dice prohíbase la minería a cielo abierto, la minería metalífera, ¿no? Que use determinadas cosas o en determinadas cuestiones, pero minería metalífera, ninguna actividad industrial, incluso no la iniciativa popular ni siquiera prohíbe la minería metalífera, yo diría que la limita, porque dice con el uso de determinadas sustancias, el único mineral que la iniciativa popular prohíbe extraer es el uranio. Y ahí hay toda una argumentación de por qué no extraer uranio, ¿no? Un poco viene a cuento de lo que te decía recién, que hay minerales que deberíamos plantearnos no extraerlos más, porque, bueno, son el alimento de las centrales nucleares, que en todo el mundo se está diciendo basta con esto, que pueden generar Chernóbil, que terminan en las armas nucleares. Y que además, bueno, la industria minera del uranio es la más dañina de todas, ¿no? Pero están diciendo cada cosa que son increíbles. Y esto es un calco de lo que pasó en 2014. En 2014 también decían que se cerraba al OAR, ¿no? Se dice cualquier cosa, para generar una cierta suerte de terror mediático, porque otra cosa uno no puede imaginar cuando se dice semejante sarta de cosas, que además de que la iniciativa popular no lo prohíbe, hay que recordarle también al ministro que las leyes no son retroactivas, es decir, que al lugar seguiría funcionando aunque esa mentira fuera verdad, pongámosle. Se entiende más allá de lo que uno pueda pensar de Aluar, ¿no? Uno tiene un pensamiento sobre esa empresa. No hay ninguna industria que sea limitada. Prohíbe solamente la minería metalífera, eso está muy clarito en el texto, es a donde apunta, desde cuándo Aluar hace minería o otras industrias, pero no sé, pusieron un montón de ejemplos, ¿no?, de otro tipo de industria. Que no. Prácticamente lo que pintaba este ingeniero era que se cerraba Chubut directamente, ¿no? Una cosa irrisoria, realmente ridícula, pero bueno, hacen esas cosas, ¿no? Y hay que decir también que en el país existen leyes, en Córdoba hay una ley que es muy parecida a la de Chubut y no se cerró ninguna industria, así que y no se cayó Córdoba del mapa, sigue existiendo. Incluso esa ley, digo, para ponerlo como ejemplo y contextualizar, fue cuestionada en la Corte Provincial, llegó a la Corte Suprema y fue ratificada. Una ley muy parecida a la de Chubut. Todo lo que dice nuestro proyecto de iniciativa popular está relacionado a la minería metalífera. No, no, ni siquiera dice que se prohíba la fundición, ni siquiera eso, industrias de tipo fundición de metales, ¿no? Tampoco prohíbe eso, ¿no? Prohíbe que se haga minería metalífera con el uso de químicos y esos procesos de lixiviación en exclusivamente para la minería metalífera, ¿no? Así que bueno, esto es ni más ni menos que vamos a tener que salir en los próximos días. De esto no quiero alargarlo, hacértelo muy largo, pero acá hay una lectura detrás de esto que uno hace, que es que me parece que primero eso, que temen que algún diputado se le ocurra levantar la mano a favor de la iniciativa popular, y la otra es que me parece que quieren apurar su tratamiento para sacársela de encima de alguna manera, ¿no? Es una verdadera brasa que está ahí adentro, se acercan las elecciones y me parece que la quieren demonizar para poder quitársela encima, vaya a saber qué estén tramando, ojalá que no, así que me parece que vienen días de muy intensos respecto a defender nuestra iniciativa popular que defiende el agua, ni más ni menos que eso. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Bariloche, Río Negro. Cuando la transfobia se hace realidad. Conversamos con Fran Bubani, primera investigadora trans del CONICET, quien denuncia una situación en la que el Sanatorio San Carlos no respeta su identidad de género. Fran además nos cuenta qué implica el trato digno en los centros de salud. Lo que sucedió fue que llegué al sanatorio en pasaje Gutiérrez para hacer una extracción de sangre, un laboratorio, análisis de rutina. Llego, me presento con mi documento que está actualizado hace más de un año, con el carnet de mi obra social que también está actualizado hace más de un año. Para que no queden dudas, lo que quiero decir es que tiene mi nombre actual y el género femenino. Entonces me presento con la orden del médico y todo lo demás, preparan los datos ahí en la computadora y me entregan un papel que yo miro después y me doy cuenta que está con mi nombre anterior. Me llamó la atención, por supuesto que está mal. Vuelvo a la persona que me recibió ahí y le digo, mira, este nombre está equivocado, me parece que mis datos no están actualizados en el sistema, más allá de que lo tramité hace más de un año, entonces hay que arreglarlo, por favor, arréglelo, acá está mi DNI, eso es ilegal, por la ley de identidad de género se tiene que cumplir, entonces solicito que se arregle ya, porque no quiero que se siga usando mi nombre anterior en el proceso de extracción de sangre y también en los resultados de los análisis, no quiero que venga con mi nombre anterior. La persona no lo hace, inmediatamente agarra el papel, lo raya, dice que lo va a hacer y bueno, yo sigo al laboratorio. Como no se hizo la corrección, cuando yo la solicité por segunda vez, la persona que va a hacer la extracción me trate masculino y con mi nombre anterior.

conversamos con Susana Lara, periodista e investigadora, sobre el entramado político local que le da marco a esta nueva agresión a la comunidad mapuche. Me parece que, antes que nada, lo que merece es la defensa irrestricta de la vida de las personas. Ahí está en juego la integridad de gente mayor también, gente que hace muchos años que ocupa, ejerce la ocupación tradicional, defiende el territorio, y también un llamado a los personeros locales, porque Pradene, no me acuerdo cómo se llama, Pablo creo que es que está con el grupo de alambradores, está en el campo arriba hace 4 días. Él es de Maitén, seguirá trabajando a las órdenes de Guajardo o de quien sea, pero tiene una responsabilidad. Uh-huh. Y también a los alambradores, sí, ellos hacen un trabajo, pero que la gente de las familias del lugar no se conviertan en los verdugos de la Conquiñimo. Uh-huh. Es gravísimo, es perverso, pero la verdad es que ya tanto Pradene como otra gente de ahí de la zona han tenido tiempo suficiente para reconsiderar su posición. Ahí hay también responsabilidades de orden político y de orden moral, que debiera interpelar a la gente local, a la gente local. Pradene es de Maitén, es la mano de obra contratada por estos capitales para confrontar con la gente arriba en el campo, ¿no? Y la verdad es que habría que hacer no se pueden mantener al margen, me parece, las organizaciones, los espacios, los partidos políticos locales, de permitir ese avasallamiento a la vida y a las condiciones de vida de la gente en el territorio. El emir de Qatar ha venido 2 veces a la Argentina y con eso le alcanza y sobra. Él no está en esta cosa de contratar a los alambradores. La cabeza visible de estos capitales en la región es Tomás Berger, que es de una familia vieja de Bariloche. Está inserto, primero se hizo un lugar siendo una pata importante del desembarco del grupo belga Burco en la zona, especialmente en Arelauken. Berger es el que contrata a San Antonín, que es un ganadero también de Bariloche, es miembro de la sociedad rural, es una familia vieja también, vieja en años y vieja en cuanto a las prácticas de apropiarse y expandirse en la apropiación de tierras y en la ganadería. Entonces, con ese capital acumulado, el conocimiento concreto que tienen del lugar, del territorio y de las familias, es que ellos son los que llevan adelante la tarea concreta de la ocupación del territorio, que incluye desde contratar empresas para hacer la apertura de caminos, para hacerlo y los tendidos de alambrados. Hay un vínculo institucional que lo transparentó el ex gobernador Bertilnek y lo retoma con claridad la gobernadora Arabella Carreras. En numerosas oportunidades se han reunido en la embajada de los Emiratos Árabes en Buenos Aires, se sacan fotos, las dan a conocer por prensa de gobierno. Cada vez que hay alguna información que pone en tela de juicio la presencia de estos capitales en la región, a la semana o dos aparece una foto de Arabella Carreras con alguno de estos miembros de la diplomacia árabe o hombres de negocios. Esta presencia, que no retrocede en lo más mínimo, sino que pretende avanzar ahora, se da a 2 semanas de esta presentación del lanzamiento oficial de este movimiento que encabeza en forma visible la ex ministra Patricia Bullrich contra todo tipo de lo que ellos llaman tomas uh-huh. de tierras urbanas o rurales. Tomás Berger, el representante de los capitales cataríes en Argentina, en la región, forma parte de ese grupo, de esta especie de coalición, de esta cruzada antitoma, está mencionado explícitamente en documentación interna de este movimiento político. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.